Mira, nosotros veíamos que había tres escenarios posibles ante la debacle de Vicentín, ¿no? Y en los últimos días se veían con más claridad. Uno, que un grupo inversor liderado por Manzano se haga cargo, cosa que a nadie nos generaba confianza ni buenos augurios, teniendo en cuenta los antecedentes. Otro, que el grupo Glencore también se haga cargo de la empresa y bueno, y sabemos que eso implicaba una vuelta de rosca en la concentración del comercio de los alimentos y de los granos, teniendo en cuenta que también las empresas multinacionales que operan en el país no precisamente tienen como principal objetivo el desarrollo del país, sino la maximización de sus ganancias y llevarse la riqueza fuera del país, que es lo que ha pasado desde los orígenes de nuestro país, ¿no? Y la tercera era que el Estado intervenga, cosa que hasta el día de ayer no teníamos mucha expectativa. Sí, sorprende la forma, la manera y la verdad genera entusiasmo, primero en los acreedores con la expectativa de que puedan llegar a cobrar, cosa que hasta el día de ayer no estaba. Y segundo, con poder en la manera que el gobierno toma esta decisión y que el Estado interviene, tenemos ahora sí la oportunidad de poder opinar, la oportunidad de meternos en el tema y de claramente pedir que las cooperativas tengan una participación y repensar el mercado de los alimentos, el mercado de los insumos agropecuarios, el mercado de los granos, repensarlo, digo, ¿no? Un tema que no estaba en la agenda de la política pública, no estaba en la agenda de nadie, y que venía con serios inconvenientes. Serios inconvenientes fundamentalmente para los pequeños y medianos productores, para las cooperativas, teniendo en cuenta la caída de Vicentini y de BLD, y donde estábamos huérfanos todos, ¿no? Y a merced del mercado, que en definitiva siempre beneficia a los actores más concentrados y perjudica a los más chicos, y donde la justicia no se ve. Digo, ¿no? La justicia, cada uno podía hacer los negociados que podían hacer, el Banco Nación estuvo al servicio de eso, y la plata se iba fuera del país, y los problemas nos quedaban a nosotros. Ahora la conversación es distinta. Un actor clave en todo esto es la designación de Gabriel Delgado, alguien conocido para todos nosotros, no solamente para las cooperativas, sino también conocido para el mercado, para las bolsas, para las grandes empresas también. Nos parece que es un interlocutor válido, quien genera confianza en todo este proceso, y por eso deseamos que le vaya bien, ¿no? Juan Manuel, entre los acreedores de Vicentín hay, bueno, desde el Banco Nación hasta pequeños productores, ¿hay algunas cooperativas allí que Muchas. integren esta lista? Muchas cooperativas, sí. Y bueno, como decías, el mensaje es una buena noticia, es una buena recepción por parte de estas cooperativas, la esperanza de poder cobrar algo que hasta ayer no había mucha expectativa. Exacto. De poder cobrar la deuda, por un lado, que es muy necesaria y que pone en riesgo ciertamente algunas cooperativas, hay muchos acopios. Que están radicados y que generan trabajo en el interior del país, ponen en riesgo una cantidad de pymes, ¿no? Ahora, eso por un lado. Y por otro lado, nosotros tenemos claramente la expectativa de poder participar y de poder hacer de esto una gran empresa, ¿no? Con participación de las cooperativas, tanto en la comercialización, en la distribución de insumos, de los alimentos, en la producción. Nos imaginamos. Y nos animamos a pensar también de poder ser socios, ¿no? Así que se abre ahora un nuevo escenario en el cual vamos a estar muy activos trabajando. Empiezan a pensar en un acercamiento con el gobierno nacional o con dirigentes para poder plantearle esta situación, este nuevo escenario que ustedes ven y en el que podrían ser partícipes. Sí, claramente. El interlocutor ya está designado, es Gabriel Delgado, como te decía, Ya hemos estado en contacto con él, hay una alta expectativa de que esto pueda funcionar bien, y queremos ayudar en ese proceso. Bien, Juan Manuel, no, nos interesaba mucho tener ese testimonio, esta mirada por parte de las cooperativas respecto a lo que pasa con Vicentín y este anuncio que un poco, y esto te lo consulto también, sí. Un poco inesperado por el momento y un poco sorprendió a todos. ¿A ustedes también los tomó así? Sí, claramente. El presidente no se había manifestado sobre el tema de Vicentín nunca antes de esto. No teníamos nosotros la expectativa de que esto sucediera. Es más, desde el lado de las cooperativas acreedoras estaban pensando un largo esquema, y de que ya no podían cobrarlo o de perderlo si caía en manos de cualquiera de los dos grupos de inversores que te nombré anteriormente. Digo, ahora se abre un nuevo escenario que, como te insisto, genera expectativa y nos vemos nosotros como jugadores dentro de este nuevo partido.